Hola, buenas tardes. Estamos en antes mis dientes que mis parientes, de vuelta de vacaciones, que espero que todo haya ido muy bien. Hoy es día 31 de enero y son las 8, hemos cambiado de horario. Tenemos intención de hacer una horita y media de programa. Y bueno, repito, esto es antes mis dientes que mis parientes y podéis llamarnos si queréis al 93-359-4900, 93-359-4900, o bueno, mails y esto no. Todavía no está montado. Estamos en ello. Vale. Hola, compañeros. Buenito. Hola, muy buenas a todos y encantado de volver a estar, que ya eran demasiados meses sin pasar por Radio Bronca, porque, bueno, cosas que pasan en la vida. Y nada, tenemos un programa bastante lleno. Yo me escucho un poco mal, así que vamos a bajar esto. Bueno, ahora lo arreglaremos. Decir que falta un integrante de este programa que no sabe ni en qué día vive, se nota que no cobra, aunque creo que vamos a tener que empezar a poner sanciones porque esto es la leche. Y bueno, pues eso, tenemos un programa bastante variado con actualidad básicamente, con lo que está pasando y con poemas y libros y muchas más cosas, ¿verdad? Y una canción de... yo he pedido una canción de Barricada que se llama Ocupación y me gustaría dedicársela al Feliz Puch, ¿Quién es ese? Es el nuevo sheriff de la ciudad. Ah, vale, es el de Convergencia. Sí, que tiene que se las liga todas. Feliz ya, Puch. Seguramente. ¡Tito! Pagando, ¿no? Siendo de CIU. Bueno, ya sabes cómo son las mujeres fachas. Ah, vale. Pues va al poder. Para eso no conozco a ninguna, ¿no? ¿No? No. La verdad es que pocas. Por suerte o por desgracia, pocas. Aquí estamos otra vez en las ondas libres. Pues sí, y eso, con muchas ganas de volver a empezar, y a partir de ahora, eso, los lunes de 8 a 9 y media, estaremos aquí dando un poco por saco. También decir que salimos por Pica, en el 104.5 de FM durante todo el día. Y parece ser que viene el compañero retrasado, no mental, aunque no sé. Si nos quiere llamar a alguien por teléfono, di el número. Sí, es el 93-359-4900, y si queréis poner en contacto con nosotros, en Radio Bronca vamos a habilitar ya esta semana una página, para bueno, una sección para el programa, y también empezaremos a subir ya los podcasts para que lo podáis escuchar en diferido cuando os aburráis. Si os guste tanto el programa que queréis escucharlo dos veces, pues ahí estaremos. Y bueno, también decir la buena noticia, que Irola Irratia ya está otra vez en las ondas y en internet. Sí, ahora hablaremos un poco más del tema, pero hay una radio libre hermana, por así decirlo, que está en Bilbao y que fue clausurada con una excusa, y bueno, ahora hablaremos un poco de ello. Y vaya, y no sé, sí, y muchas cositas. La semana pasada fue movidita, tuvimos una huelga general. Una huelga, una mani. Sí, y ahora esta semana pues viene la cosa también calentita. Mañana en la Casa de la Solidaridad. ¿Qué hay mañana? Pues todas las comisiones de la Asamblea de Barcelona se juntarán allí para ir perfilando el tema de las nuevas estrategias a seguir. Después de la detención y identificación de las 400 personas que estaban ocupando el cine del Palacio Balañá, de allí de la Vía Layetana, y después el sábado habrá la gran concentración de la Asamblea de Barcelona en la calle Calabria, esquina Avenida Mistral. A partir de las 5 allí se hará una gran asamblea donde se propondrá a la Asamblea algunas cosas y la Asamblea tendrá que dar su confirmación o no. Muy bien, me gusta esa voz radiofónica que has puesto, parecemos ya casi profesionales. Y que la Asamblea de Majaras decida, que yo creo que me voy a quedar en casita. Bueno, haciendo unas cosas a mi bola, porque a mí esto de las cosas masivas no me gustan mucho. Bueno, eso es. Pero lo que hay, ¿no? Tú eres el infiltrado del programa en esa Asamblea, ya nos contará cómo ha ido. Bueno, la palabra infiltrado es muy hecha, ¿eh? Bueno, infiltrado. Yo quería llamar así al programa. Sí, también está bien. Cuando juegan a fútbol dice, hoy juega infiltrado. ¿Qué quieren decir cuando dice, hoy juega infiltrado? Pues que ayuda más al otro equipo que al suyo propio. Porque se ve que tiene un dolor en la pierna y entonces lo infiltran. Lo infiltran algo. Ah, vale, sí, infiltrado, vale, sí. Eso también, sí. Bueno, yo... las experiencias que tengo de la Asamblea de Barcelona me ha agradado. Porque sale una persona, dice algo, y entonces la Asamblea dice, ¡vale! ¿Sabes? Y entonces pues... Podéis tener cartulina con sí, ¿no? No. Entonces cuando alguien propone algo, levantáis, ¿no? Así más civilizado, ¿no? Bueno, yo lo que veo... Estuve en la del el banco de la Plaza Cataluña y a mí me agradó, ¿sabes? Después ocurrió lo que ocurrió y ya ha llegado aquí la sección de la península. Es que no va a cobrar esta semana... Este mes. ¿Sí? Es que hay un problema con los micros y entonces no se pueden poner los altavoces bien. Pero te subirá el micro ella ahora, ¿no? Bueno, ya está puesto. ¿Ya está subido? No me escucho. Nada, te escuchas pero suena. También... ¿Ah, sí? Sí, es un poco rollo. Ahora lo arreglamos en el interludio de la canción. También estuve con los yayos en Endesa. ¿Con los yayos en Endesa? ¿Que estaban protestando por la subida de luz? Sí, señor. Allí hostia, protestando, y entonces el que mandaba nos dijo que teníamos que ir todos a uno, que aquello no era el ejército de Pancho Villa, y entonces que pero pues bueno, yo iba por allí por medio de las oficinas y decía, ¡yadras! ¡Yadras! ¡Ladrones! ¡70 euros este mes! ¡Ladrones! Que me han cobrado 70 euros. Una cuestión personal, ¿no? Como estaba hablando, antes me estaba hablando de Silent Green, pero yo me imaginaba la excavadora fuera y recogiendo a los ancianos y metiéndolos para hacer comida. Oh, muy, había algunos luchadores, había unos que empezaron a pegar patadas en la... Porque para entrar en la Endesa, los de la oficina llevan como en el metro. Sí, una tarjeta de identificación. Yo, ¿no? Y entonces son metálicas, y entonces empezó a pegar patadas unos yayos allí, y entonces nos animamos, porque habían... ¡Pum, pum, pum! Y claro, los que trabajaban, hostia, pues se quedaron un poco sorpresas. Yo de paso, como era el día de la huelga, les iba diciendo, ¡esquiroles, guarros, que no tenéis dignidad o qué! ¡Qué huelga general, ¿no? Lo que pasa es que entonces vino uno y me dijo, oiga, respete a los trabajadores. Los trabajadores hay que respetarlos. Bueno, hablamos de la huelga general del jueves, porque... A lo mejor hay gente que se piensa que este programa es repetido, pero... Bueno, como fue tan pequeña y tan poco seguida, tampoco... Hay que hablar un poco así. No hago mucho caso porque yo digo una mentira al otro. Los que dicen la verdad son... ¿Quiénes son los que dicen la verdad? No lo sé. Había una yo no. del cicatriz que decía, y si no les dices la verdad, saldrás en libertad. ¿Sí? ¿No? Canción? Es buena. ¿Sí? Decía eso, y si no les dices la verdad, saldrás en libertad, ¿no? Muy bien. Y entonces pues allí estábamos, ¿no? Y entonces dijeron, y ahora están recogiendo firmas en toda la de esto, porque son unos piezas los de Endesa. ¿Sabes lo que han hecho? Nos explicaron allí, ¿no? Fíjate, antes cobraban cada dos meses, ahora cobran cada mes. Pero un mes, este mes, a partir de enero, cobran más caro los kilovatios. Y entonces, ¿qué hicieron? El mes de diciembre no cobraron los kilovatios. Sí, cobraron muy poco. Cobraron lo mínimo, o sea, menos de lo que se había gastado. Y entonces, para cobrarlos en enero y ya cobrarlos con el precio nuevo, ¿no? Qué listos son. Explicaban eso, ¿no? Bueno, pues a pinchar la luz. Ya está, que no le pague, joder. No, si esto es tan fácil como eso. Bueno, son más piratas, hay que ser más pirata que uno. Claro que sí. Está justificado. Y el que nada, también. También hay algunos que le ponen un... como un tornillo a los números y entonces no puede correr los números. Sí, hay muchos truquitos, sí. Bueno, pues cosas de estas. Se miran en internet y ahí tenéis millones. Un jampista que nos cuente cómo hacerlo. Yo verdaderamente estoy contento de esta semana, ha sido muy divertida. Ha sido una semana... ¿Qué día? Toda la semana, y esta también promete. Hemos empezado con radio, mañana... ¿Qué hay mañana? Pues eso, las comisiones explicarán la estrategia de la Asamblea de Barcelona y el sábado también concentración y después hubo la manifestación de Can Vies. El sábado la cena de Pro Ateneo de San Carlos. Sí, sí. O sea, todo de movido. Cenamos allí, ¿no? Me parece que habrá gambas y agostins, ¿no? ¿Dónde? Cuscús. ¿Dónde? ¿El miércoles? Libertario de ¿El miércoles? Bueno, eso sí. No es para invitados, no es público, ya sabes. ¿Hay gamba el miércoles? Si queréis venir a... Está abierto. Si queréis venir, Las yo al final celebro mi cumpleaños, hago 55, os convido a todos los que queráis venir allí a tener el Libertario de Sanz. Traeré gambas de mis amigos los pescadores de aquí del puerto de Barcelona. Traeré langostinos y lo haré con... Seguro que las manguen a Mercadona. Cuscús y, bueno, estáis todos invitados, todos los que queráis venir. Vale, y ya sabéis, ahí está el Ateneo Libertad de Sals, en la calle María Auxiliadora, ¿no? María Victoria 10. Vale. Bueno. Yo me siento muy animado, estamos ahí, los tunecinos están ahí cargándose el de esto, los egiptos también, los del Yemen también han empezado, ¿sabes? Y bueno, es lo que hay, ahora solo falta que los mexicanos ahí en, o los espaldas mojados en los Estados Unidos empiecen a moverse también, y bueno, y vamos a ver qué ocurre, ¿no? Pues lo vamos a ver después de la canción que vamos a poner. Venga. Pero a ver, esto se avisa. Sí, no sé, como te viste con el Google abierto. Pues ya sabéis, esto es Mis Dientes y Mis Parientes. Antes Mis Dientes que Mis Parientes. Y si no, no tienes, confundas las si cosas, no tienes ni dientes ni parientes, pues ya sabes, estás en las ondas libres. En la Barcelona que resistes, que lluita, que estima la revolución. La pasión de la radio. Bueno, corta ahora. ¡Búscame! ¡Dale acción! ¡En la calle! ¡Quieres acción! Sí, el pacto social de Zapatero. Ya hemos vuelto de la canción, seguid hablando. Bueno, pues, ¿qué vamos a hablar ahora? Sí, es una orden, sí. A ver, ¿quién ha preparado? Pues vamos a empezar hablando de Iroli Ratia, que yo me lo había un poco preparado. Básicamente, que hace unos cuantos días, el día después de la huelga general, me parece, dos días después. Bueno, no, el día después de la huelga general, los cipayos, bueno, los... La Policía Autónoma Vasca, la Ertzaintza, joder, no me salía. Estaba buscando ahí en la cabeza, digo, ¿cómo se dice? La Ertzaintza entró en el local de Gasteche de Irala, que es un Gasteche también, que comparten allí desde todo el barrio, y aparte de Gasteche, pues tienen el localillo para la radio. Entonces entraron para detener a tres chavales, y aparte de detener a los chavales, pues aprovecharon para precintar todo, incluida la radio, y estuvieron un par de días por ahí dando vueltas, impidiendo que nadie se acercara a la radio. Y al final, pues el domingo dejaron todo abierto y la radio por ahora parece que vuelve a emitir y que no habrá muchos problemas. ¿Han puesto micros? No lo sé. ¿De eso de la CIA? No sé, pero sí registraron todo y estuvieron buscando material para encasar a los chavales que han sido, bueno, van a ir a la Audiencia Nacional en breve. Pero aún no están detenidos, están en libertad, pero tienen que ir a declarar a la Audiencia Nacional por enaltecimiento del terrorismo. Así que bueno, un abrazo para todos ellos y sobre todo también para Radio Irola, que son muy amigos nuestros. Y eso es lo que yo tenía que decir. Pues bueno. Tampoco mucho. A ver, aquí había más temas. ¿Qué queréis hablar? Queríamos hablar de Egipto y de Líbano. Pues venga. Pero ¿quién empieza? Porque yo no tengo la idea muy clara. Empezamos por el Líbano. ¿Qué actualidad hay en el Líbano? En el Líbano, no en... Eso he dicho de Egipto. Yo lo que me he enterado es que en el Líbano el gobierno lo va a poner Hezbollah. Ah, sí, se han preparado ahí como una, sí, un gobierno de coligación de varias. Pero bueno, esa es noticia tampoco bueno, para Israel. Puede ser una noticia. Y va en consonancia con todo lo que está pasando en Túnez, en Egipto y en toda esa zona, ¿no? Que se está levantando. Por cierto, el otro día había un mapa que sacaron en la Fox, en Fox News, muy bueno, que era, ponían Egipto entre Arabia Saudí e Irán. Ahí como destacado, o sea, habían manipulado el mapa para que Irán pareciera que, para que Egipto pareciera una potencia cercana a Irán y enemiga del mundo mundial. Está bastante curioso la foto que pasaron en el telediario, está allí en internet está. ¿Pero eso qué es? ¿Un telediario de Estados Unidos? Sí, sí, un informativo, como si aquí cogen y modifican el mapa del mundo y ponen Egipto donde en ese momento le interesaba para redactar la noticia, ¿no? Que es bastante curioso y significativo. Como si cogieran, ¿no? Portugal y lo pusieran entre Francia y Holanda. Sí, sí, sí, básicamente podría ser así, algo así. Y aquí los españoles, como somos medio tontos, no nos daríamos cuenta y nos pensaríamos que Portugal está allá arriba, ¿no? Bueno, aquí no sé si nos daríamos cuenta o no, pero... Ah, que nosotros somos más listos que los Estados Unidos. No creo, pero Portugal... Hombre, a lo mejor si a ti te ponen un país de Sudamérica cambiado, no sé si lo sabrías, pero de Europa supongo que es más difícil, ¿no? Bueno, no lo sé, la verdad. Al final, la manipulación es tan grande... ¿Están llamando por teléfono? Puede ser que tengamos una llamada. Esto está funcionando, ya sabéis. Pues lo que también sabíamos de Egipto es que... Mubarak no se va todavía por ahora, ¿no? Dicen. Bueno, pero ha llegado este que era Premio Nobel de la Paz. Y está aunando la... ¿Ya la mandan los yanquis allí o qué? Sí, porque claro, está unando hacia... Hay una cosa en bueno, Egipto, los yanquis no, Occidente, o sea, porque en Egipto hay una cosa que les llaman los hermanos musulmanes, que llevan muchos años esta gente, ¿no? Sí. Y se ve que con el Mubarak están muy perseguidos. Y entonces, siempre el tutelaje que tiene Occidente hacia los países árabes, que dicen democracia, democracia, pero si votan algo que no les gusta como Occidente, dicen que no vale, ¿no? Claro. Pues en Argelia... Está pasando en el Líbano, pero bueno, esta llamarada de lo que está ocurriendo, sobre todo en el Mediterráneo, en los países estos de la bora del Mediterráneo, pues que empezó con la chispa de Túnez, muy bien, no sabemos cómo va a acabar todo esto. No, la verdad es que la gente en Egipto sigue en la calle, siguen ocupando las grandes plazas y el ejército está ahí dividido, porque incluso parece ser que el otro día estaba defendiendo a los manifestantes de la policía. O sea que la cosa está un poco así. El Mubarak no tiene mucho apoyo, formó un gobierno el jueves por la noche o el viernes y tuvo que deshacerlo al día siguiente. Ahora puso a otro vicepresidente, pero que era como jefe de sus servicios secretos. Bueno, un poco este rollo de poner amigos hasta que la gente se calme, pero dicen que no, que hasta que no se vaya Mubarak nadie se mueve en el país. Y no sabemos muy bien qué va a pasar. Occidente prefiere que esté Mubarak, ¿no? Porque lleva mucho tiempo ahí, como no le ha funcionado mal... Pues claro, lo que hace falta ahora mismo Egipto es que se radicalice, entre comillas, bueno, ellos llaman radicalizarse, que coja el gobierno otro color, ¿no? Porque además Egipto es muy importante por el canal de Suez, por el paso del petróleo, o sea que al final, en realidad todos los países de esa cuenca tienen mucha importancia por una cosa o por otra, casi toda relacionada con la energía y no, bueno, y como la gente no importa, importa eso, pues. Lo más gracioso es estar ahora en Egipto de turista. Debe ser un marronazo. Hay gente que no puede salir, me parece. Sí, deben tener como miedo, ¿no? Claro, no, todas las oficinas de exteriores, las embajadas y tal, están diciendo a la gente que vuelva, pero parece ser que no es tan fácil, que hay gente que dice que no hay vuelos, o sea que muchos saldrán por países vecinos, pero, si pueden, o por barco, o no sé muy bien. Por ejemplo, si tienen que comer eso, ¿tienen criados? Porque normalmente los que van de turistas a Egipto van como de ricos, ¿no? Bueno, ten en cuenta que en los hoteles de 5 estrellas, en las islas trabajando. Privadas estas... Siguen trabajando. Sí. Seguramente sí. O sea, hay cosas que son prioritarias, ¿no? Entonces yo creo que claro, que si le pasa algo a algún turista, ya la imagen del país se baja, ¿no? Alguna vez pasada han sufrido atentados los turistas. Sí, por eso mismo, que ya más inestabilidad, entre comillas, pues no sé. Bueno, aquí los hosteleros españoles estarán frotando las manos, porque, claro, porque sí, porque ahora mismo esos países están muy en alza, porque son baratos, tienen playas, tienen tal, están menos... Túnez era una potencia turística. Sí, sí, claro, y si ahora hay disturbios, hay jaleo, la gente, bueno, los ingleses y los alemanes, etcétera, se irán para aquí. Las españolas hacían lo que hacían las suecas cuando yo era joven. que venían a follarse a todo el mundo. Sí, las españolas iban a Túnez a follarse a los tunecinos. Dicen que hacían como las suecas aquí en los años 60, el principio de los 70, ¿no? Y entonces hacían escapadas a Túnez, ¿no? Tengo cantidad de amigos que sus mujeres iban solas allí a Túnez. Joder. Sí, muy adelantadas ahí, como las suecas. Muy bien, muy bien. ¿Sí? Me parece bien. Y no sé, pues está un poco la cosa movida y eso, que se está contagiando, que en realidad esto dicen casi un poco por el precio de las materias primas, algo de lo que hemos hablado aquí en el programa anterior que hacíamos, que al final todo tiene relación con el petróleo y cómo está la economía, ¿no? La gente está viendo cómo sus productos suben un montón de precio, cómo no pueden pagarse ya el pan, cuando la gente no ve que sus hijos no tienen hambre, porque una cosa muy curiosa de la foto es que hay un montón de mujeres. Sí. Un montón, o sea, todas fotos, periódicos, no sé si eso está hecho así a conciencia, porque de los medios de comunicación nunca te puedes fiar, porque todo está bastante milimetrado, pero hay muchas fotos de mujeres, muchas, en las cabezas de manifestaciones y tal, ¿no? Y eso es curioso, la verdad es que es bastante curioso. También me he enterado de que el gobierno de Marruecos ha hecho una queja oficial aquí al gobierno español, porque la prensa española ha sacado unas noticias en las cuales decían que el ejército marroquí estaba abandonando el Sáhara y estaba ocupando las ciudades de Casablanca, de Rabat, digamos las ciudades más importantes, porque se estaban temiendo una revuelta, ¿no? Sí. Y entonces esto ya ha empezado y no para nada. Entonces aquí, claro, el gobierno se ha quejado. Y todos los que fuman hachís también están un poco asustados. Si subirá el precio. ¿Subirá el precio o no? O sea, no, rebaja. Si se corta el suministro de todo el hachís que se fuma aquí... Eso nunca pasará. No. La oferta y la demanda funciona bien. El capitalismo sí, tiene cosas. Como el canal del Suez también seguirá abierto, sea como sea. Bueno, a mí me gusta que estén ahí... pillando, ¿no? Ahí ver los pillajes en el Museo del Cairo. Eso sí, que se ve, la anarquía se vive en el Cairo. Las cosas para el pueblo. Bueno, de hecho, el texto que venía de La Vanguardia, siempre la referencia cuando hablaba de los pillajes y tal, era cuando sin referencia a la anarquía. La anarquía llegó a 3.000 años antes de Cristo. Empezaba así el texto, hablando de los, bueno, aquí, de los robos. Aquí en Barcelona no tenemos problema, porque incluso en las manifestaciones anarquistas tenemos servicio de orden. Eso hay que denunciarlo. Es una buena oportunidad. Bien hecho. Yo me he quedado flipado cuando me lo has contado, porque entonces, no lo sabía. Hay que empezar a robar carteras del servicio de orden. Sí, no, esto no se puede permitir. Pues, bueno, es que hay gente anarquista que siempre ha dicho que la anarquía es la más alta expresión del orden. La más alta expresión del orden. Como decía Diego de Cruz. Lo llevan demasiado a la letra. Es que ya no es anarquía, bueno, eso ya a ver, es comunismo. En un futuro no van directas a sus cabezas. Bueno, estás amenazando. No, que no es una amenaza. me parece bien. A ver qué, es un consejo. Al final, consejo. Antes de tirar que dispares a los maderos, tendrás que disparar a los tuyos. De orden, ¿no? Bueno, hay una anécdota que la explica el Mac Onyx. Mac Onyx es... ¿Quién es ese? Mac Onyx. El Negrata. Sí, de los Estados Unidos, que primero se hizo musulmán y después... se hizo musulmán, sí. Bueno, era cristiano y se hizo musulmán y después estuvo viajando, fue a la Meca, estuvo en Desto y se hizo internacionalista. Y entonces explicaba una anécdota en Kenia, que era un país africano, que era ahora. Bueno, primero era como una colonia de los ingleses y cuando vino la independencia había unos negros que se llamaban los Mau Mau. ¿Habéis oído hablar de los Mau Mau? Sí, pero bueno, la anécdota bueno, no... Me supongo que tú lo has oído, porque como Kenia hacía frontera con... ¿Con Portugal? No, con Mozambique. Pensé que estabas manipulando el mapa. Bueno, por ahí está. Por tus intereses colonialistas. Por ahí, ¿no? Mozambique, ¿no? Y bueno, entonces los Mau Mau eran el Malcolm X explicaba siempre la anécdota de los Mau Mau, que dice que una vez estaba en una reunión y había 100, él ha dicho... ¿100 qué? ¿100 más Mao? Bueno, 100 personas... 100 de la tribu. De Kenia, ¿no? Que estaban buscando la independencia y la libertad y tal, ¿no? 100 keniatas. Entonces los Mau Maus estaban como haciendo la charla, ¿no? Y entonces dijo, a ver, ¿quién está dispuesto a morir por la libertad? Y todos los 100 levantaron la mano, ¿no? Entonces dice, ¿y quién está dispuesto a matar por la libertad? Y solo levantaron la mano 25. Entonces los Mau Mau dice, a los primeros que tenéis que matar es a los que no han levantado la mano. Joder. Y esta es la anécdota que explicaba, ¿sabes? Vaya anécdota. Bueno, avisados estáis. Sí, sí. Al Malcolm X lo mataron. Le estaba haciendo una charla y fue uno y le pegó un tiro. Sí, y bueno, es la historia. Después, muchos textos suyos, los Panteras Negras, los Black Panther, bueno. Pues hicieron sus escritos, que eran unos tipos muy curiosos. Aparte de dar desayuno a los niños pobres por los barrios marginales, pues iban armados, tenían armas y hacían frente a la policía, ¿no? Y nacieron en Oakland y muchos de sus textos pues eran escritos de la última parte de la vida del Malcolm X. Que él, por ejemplo, el Malcolm X, otra de las cosas que decía era que la violencia, cuando es autodefensa, es inteligencia, ¿vale? Uno, cuando usa la violencia para defenderse, está usando la inteligencia. Pero en la línea tenue entre la defensa y el ataque. Bueno, de los dos personas negras que mataron en Estados Unidos en la corriente de los años 60, uno era un capellán, no sé cómo se dice en castellano, capellán. ¿Un cura, un sacerdote? Sí, un líder espiritual. Un predicador. Vale, un predicador, evangelista, que, bueno, igual lo habéis, también lo mataron. Y el Malcolm X, ¿el otro cómo se llamaba? ¿Carmichael? No, Carmichael también era... Estaba desconectado. Carmichael. Bueno. Había un negro de estos que no, se llamaba Carmichael, que era del rollo así violento, racista contra los blancos, sí, o algo así. Bueno. Pensé que hablaba de este tipo, porque desconectado. Era de la nación del Islam, pero después yo que estoy diciendo es uno muy famoso, que uno de sus discursos dijo... He tenido un sueño. No, Luther King, bueno. Ah, Luther King, hostia. Ah, nos está probando. No, es la escuela. No, no se estoy probando. Lo que pasa es que yo soy más de Lucifer que no de Dios. Y entonces el Malcolm X me acuerdo, los Blanques Paten me acuerdo, pero el Martin Luther King se me olvida. Y bueno, estos eran como las dos formas que de toda esta movida que había en Estados Unidos, de que la gente, pues bueno, llegaban al caso de que si tú eras negro y ibas en un autobús, te tenías que poner en la parte de atrás. Pues la parte de delante era como de los blancos, y entonces una negra no quiso. Y entonces se quedó sentada una mujer ya mayor, negra, y dijo que ya no se ponía atrás. Y entonces empezó ahí una corriente de simpatía hacia ella, y muchos negros empezaron también a no ponerse atrás, y empezaron todas estas movidas lideradas por Martin Luther King, que era lo que se llama violencia, ahí, desobediencia pacífica. Y el Malcolm X, que las devolvía, no ponía la mejilla, ¿sabes? O sea, devolvía. Entonces el Malcolm X viajó a Argelia, estuvo en el Congo, estuvo en la Meca, y entonces se volvió más internacionalista, empezó... Guevara, era la americana, era un poco Guevara, ¿no? Sí, bueno, también es el tiempo del Che Guevara, ¿no? El Che Guevara también murió por esa época, ¿no? En los 60, ¿no? Que estaba en Bolivia, ¿no? También viajó por África. Y sí, bueno, empezaron a usar cosas toda esta historia de gente, pues que bueno, que le negaban la vida y se rebelaba, ¿no? Porque según en qué sitios de Estados Unidos ser negro, pues te condicionaba a no ser persona. O sea, en este sentido, ¿no? Y, bueno, es donde... Por eso, pero mira dónde han llegado, ¿verdad? ¿No tienen una nueva presidencia? Ah, sí, lo ama. Bueno, eso es tan negro como yo. Por eso, para mí, la resistencia sea pasiva. O sea, resistencia armada y violenta. Los intereses de siempre estarán por detrás de unos o de otros. Bueno, tanto Malcolm X como el Martin Luther King, claro, que tenían un objetivo, eran líderes, ¿no? Y antes de nada tenemos que hacer esa crítica. Bueno. Como ahora en Egipto no parece... Sí, ahora viven en una situación anárquica. Han llevado un avión al Premio Nobel de Egipto. Y ya llegó el Premio Nobel y hay muchos ahí que quieren... Que están Obama intentando también subir. Premio Nobel, ¿no? ¿El Obama? Sí, de la paz, ¿no? Es verdad, joder. Es verdad. Qué tazo. Y Premio Nobel se lo dan. Como dicen los liberales, a cualquiera que sea judío o rojo, ¿no? O negro. En fin. Bueno, se me acaba de ocurrir un corte. Egipcio, ¿no? Venga, ¿qué decía? No, pone algo ahí. Que se me ha ocurrido un corte que poner. Vale. Pues bueno, tenemos que enrollarnos 5 minutitos y poner una canción. A mí pone lo de vainilla de chocolate. ¿Vainilla de chocolate? Aquí, ¿tú no sabes lo que es un corte? Ah, un corte de helado. Claro. Bueno. ¿A quién le vamos a dedicar la música que ponemos ahora? ¿Vamos a poner música ya? Sí, deberíamos. Vale, pues... Porque básicamente... ¿Qué vas a poner, David? ¿A quién dedicamos? La que habéis dicho de cicatriz, ¿no? ¿Y qué, bueno, ¿y a quién se la dedicamos? Compañero número uno. ¿Al nuevo jefe de los Mossos? Ya lo hemos dedicado a ese. ¿A la primera? ¿A los de la... ¿A los del servicio de orden de la mani de otro día? yo se la dedicaría... ¿Cómo se llama el jefe de la chancha? Yo qué sé. Gondumbari. Sí, me parece que se llama Ares. Bueno, pues así es. Al de la chayla. El Ares, porque es un dios como griego, que es como Marte, pero en griego, ajá, que es el dios de la guerra. Es muy curioso. Y me parece que es un tipo que fue, que es nacido en Galicia y fue de emigrante a Euskadi, del Partido Socialista. Se llama Rodolfo Ares. Pues para ese tiparraco. ¿Vale? Que sería hace la función del Rubalcaba o del Felip Puig, pero allí en Euskal Herria. ¿Sabes? Este que... Sí, que sí, que lo sé. A la estancha. Parezco tonto, pero no lo soy. ¡Va para ti! O sea, esa cosa... ¡Asqueroso! ¡Ares! ¡Eres un asqueroso! ¡Uy, uy! ¡Marrano! Ahora sí que estamos en la línea. En la lista. ¿Qué ocurre aquí? Van a comprar la tienda. Nos echan a todos menos a Chuck y a Morgan. Esta es una revolución para salvar al mundo. Quiero entrar. ¿Cómo sabemos que eres de fiar? Que no eres un espía del sistema. Porque lo único que odio más que a los hippies, los neoliberales o los anarquistas es a los ejecutivos hipócritas en los que se acaban convirtiendo después. ¿Sí? Ya está. Hola, estamos en estamos antena en ya. Antena. Esto suena fatal. Sí, ¿qué habéis hecho por ahí? No sé, pero se acabaron. No hay monitor. Y bueno, pues buen este corte, era el corte. ¿De dónde sale? De la serie Chuck, que es de espías y cosas. Bueno, se ve que es muy antigua, ¿eh? por la la peña. ¿Eh? Tiene tres temporadas, ¿no? No, son unos frikis el tema. Por eso sí, van así vestidos. Hay que ver eso. sí, yo la voy a buscar también. Se convierten en lo peor de la sociedad. Antes. Liberados anarquistas y hippies. Antes que la Cindy nos los prohíba, hay que bajarla. Si no, después tendremos que pagar. Daros prisa. Bueno, aunque nos lo prohíba, la bajaremos. Está claro que ya pueden poner lo que quieran, que... Hasta que no nos pongan una pistola en la cabeza cada uno. No pueden poner... Pueden poner lo que quieran. No pueden poner barreras al campo. Bueno, sí pueden, pero esto es un tema para otro día. Pero, ¿y si ponen barreras al campo? Pues tendrás que irte a otro campo o pasar. Pues ya está. Sí, sí, está claro. Que lo pongan a barreras... Siempre algún pirata dispuesto a... Siempre hay formas, pero bueno. Contra más complicada, pues peor, en realidad. Bueno. ¿Quién sabe? Esto es una guerra continua entre el poder y la gente. Como pero, todo, o pero sea, al final. Es como la entropía. Por mucho orden que pongan. Ya. Las cosas tienden al desorden. Y claro, y cuando el orden se aprovecha del desorden. Bueno, de hecho, que en Egipto no comentamos, pero se ve que la peña dice que es la policía que está detrás de los pillajes y los saqueos. Así que, viva bueno, la anarquía. Pues, han preparado milicias, ¿no? De barrio también, para resistir, sí, que también han preparado milicias. La policía de las calles para que... Bueno, esto también, claro, obviamente que es ahora para justificar lo que es la violencia, para decir que no son el pueblo no es violento. Pero bueno, igualmente... Justifican con lo que han sacado la policía con la intención de dar espacio... a los criminales para que puedan pillar y saquear todo y así dar una imagen de qué buena así la... puede entrar el ejército, ¿no? La peña también se le da vueltas. Qué buena habrá la policía. Mucho policía por detrás, obvio. Bueno, seguramente hay que aprovechar de todo, ¿no? Pero los turistas en la vida, sí, al final se ve que están ahí encerrados. Ahora que ya no van muchos turistas, ahora ya se ha cerrado. Creo que se quieren pirar todos, ¿no? Ah, pero ahora van los turistas revolucionarios. Ahora empezarán los turistas de disturbios, es porque, verdad. No, que ya acabó. Egipto y Túnez son sitios potencialmente muy turísticos. Va mucha gente, ¿no? Sobre todo de Egipto, claro. Y Túnez también. Tiene, ¿sabes? Antes hemos hablado de las españolas que van a follarse a los tunecinos allí. Ah, sí. ¿Sabes? O sea, y Egipto, pues están toda la gente esta que es... Yo me acuerdo de ya hace años, ¿no? Que había pues esta gente que es progresista y... pero que está bien situada en el sistema, uno de sus sitios, y si, por ejemplo, tú te relacionabas con ellos y no habías estado en Egipto, pues eras menos. Entonces había que ir a Egipto. No conocía. Sí, hombre. No sé, hay tantas teorías, tantas modas y tantas... No sé. No, está de moda hace muchos años, no sabía que los progresos les molaba ir a Egipto. Hombre, Egipto, bueno, ya ves. Y además, sí, me parece que supongo ahora... Que siempre tiene su encanto. Bueno. Hombre, eso es la cuna de la cuna de la... ¿Los talibanes volaron los budas? Sí, pero eso fue en Afganistán. Bueno, sí, pues sí, ahora se ve que en Egipto están la gente, pues se lleva la nariz de las estatuas, rompe... una oreja y se están, bueno, entre, y entonces la gente está muy escandalizada porque que se muera la gente de hambre o que les tire una bomba y se queden sin manos o sin brazos, pero las cosas que son de la humanidad, ¿no? Los museos y todo eso, claro, no, es, eso y que no, es, y que no molesten. Mal, ¿eh? Es importante mantener la cultura, es que la cultura es la base del sistema, claro. También, ¿no? Entonces, bueno, de este sí, sistema, sí. Pues de todos. Es que... No deja de ser curioso que se ve que hacen ahí cordones humanos para defender el museo, tío, ¿no? Porque hostia, museo... es como no me toca eso. Yo vendía hasta el papiro de... Es lo mismo que hace el cordón humano. Lo mismo que está en el cordón humano por la mañana. Yo lo vendía para comer pavito mi vida gratis. Total, un trozo de papel, ¿qué coño me importa? Bueno, pues en eso estamos. Para esta gente tiene más valor ese trozo de papel Claro, sobre todo. Ese es un viejo complejo de bueno, la izquierda, ¿yo? Esta izquierda, la preservación de la memoria. De hecho, es infame, ¿no? Que se mantengan lo que son toda esta historia de los 3.000 años. Bueno, Egipto, ¿qué es, no? Al final es la historia construida por miles de esclavos. Entramos en esa... lo que nuestras ciudades, pero más antiguas. Claro, mucho más antiguos, igual fueron casi los primeros, por eso dije, bueno, ahora que lo destrocen todo. Bueno, no deja de ser, seguro que lo que están haciendo, hay muchos intereses también de parte de los países ricos e incidentales, los que, la peña que está haciendo saqueos, muchos están pagados por coleccionistas. Y después al Museo de Nueva York, al Museo de Inglaterra, así está al final. Pero no deja de ser, de hecho una de las cosas que en Grecia les faltó fue eso, robar todo lo que podían robar ahí de la Acrópolis. Robar las piedras. Que de hecho ya no tiene casi nada. Sí, la Acrópolis está destrozada, tampoco tiene mucho. Siempre nos quedará la Sagrada Es que Familia, aquí ¿no? Es una putada que vamos a decir, o sea, que la Sagrada Familia, aquello solo para romper, ¿no? Ya, es que aquí no hay nada de valor, ni en los museos. Ya, es que aquí es un edificio de valor, esto es un rollo. Más divertido será, lo destruimos. Bueno, y hace una cosa de 2 o 3 meses, que se ve que en Egipto, aparte de los hermanos musulmanes, también hay una religión que son cristianos que se llaman los coptos. Y decían que quemaban las iglesias y eso. Ahora sí, la han puesto en una bomba y hace un mes o dos. Y van todos juntos y con todos. Ah, eso ya verás, que al final si no viene la guerra civil, que tampoco creo que llegará a eso. Pero ya veremos qué pasa. Qué ganas tiene la gente siempre de matarse. Pero déjase curioso, lo veo que además es que están viviendo como lo mismo que es el proceso que se vivía en los años 70 en Europa. Es un poco lo que se está... además las fotos que una de las fotos que salía hoy era como los tanques ahí, como les daban flores, había un clavel, yo lo miraba y me estaba, mira, esto me acuerda algo ahí de mi tierra, estas revoluciones de dar besitos a los militares, acaban como acaban, pero bueno, dejarlos vivir ya. La anarquía por ahora, que disfruten. Bueno, ahora también me parece que los comandos del ejército español están haciendo maniobras por Collserola. Porque ahí se preparan para cuando tienen que ir a hacer misiones después de esas que dicen de paz y para estar en forma. Y entonces vas por Collserola y los ves corriendo. Detrás de alguien. Sí, y entonces dicen que a veces limpian trozos de... recogen los plásticos y eso para que la gente diga, hostia, pues mira qué enrollado, ¿no? Me están haciendo algo. Me voy a callar porque no, se me agolpa los pensamientos en el cerebro. Para que quede temas, que si no nos quedamos aquí hablando. Bueno, vamos a hablar de la mani del otro día, que de la huelga general. Wow. Que desde mi punto de vista no fue mucho una huelga general, o sea, fue bueno, es lo que yo pienso. O sea, yo no igual yo tampoco, pero porque no tengo trabajo y tú tampoco. Bueno, yo sí trabajé, además, qué cojones. Convocas huelga general, es huelga general. Da igual si es general o no. La cuestión semántica no. Pues vamos a programar ya la revolución, ¿no? Venga. Estamos como el libertario. Bueno, lo llama el día de la ira, como lo llaman ahí los árabes ahora lo llaman día de la ira. Pues mira, está más guay. Para la CNT de Medinaceli era jornada de lucha. Aquí cada uno tenía su nombre, al final, ¿qué era? Trabajaron durante el día y después cuando plegaron lucharon. Bueno, es su decisión, a mí eso no me parece mal. Pero era jornada de lucha, claro. Porque hay una diferencia entre huelga general y jornada de lucha, hay una diferencia. Bueno, igual también fue más realista, ¿no? Porque al final huelga poco. Nadie, porque tú te ibas por la mañana por la calle y no has tirado el pie. Es que las cosas hay que hacerlas bien, o sea, tú ibas por la mañana por la calle y ¿quién se había enterado de la huelga? Nadie, en el centro de Barcelona y ya está. No, pero obvio... Pero, yo lo veo. ¿Verdad? O sea, es que las cosas... No es por ahí que tienes hecho, que andar, o sea, fue una huelga, fue uno que no haya parado todo, pero la convocatoria era, venía de donde venía. Al final unos se criticaban cuando fue la otra, porque era que aquí los sindicatos minoritarios iban detrás de la... No, de la pero a mí la otra era una huelga general. Al final general, la convocatoria de los pequeños, y es porque no, esto no es una huelga general. Dejarles que hagan... Pero que la otra yo no estaba en contra de la huelga, o sea, me parecía que lo habían convocado, quien la había convocado, pero o sea, da igual, pero era real, era una huelga, esto no ha sido una huelga. Yo fui andando desde Esplugas hasta allí. Porque no había autobuses. Hasta el paralelo y había muy poco tráfico, tío. Yo vi algo raro, tío. No era un día normal. Bueno. Hubo gente y después había mucha complicidad. Mucha complicidad de gente que está como luchando y lucha por... Que sí, que yo eso no lo dudo, pero que no fue una huelga de como la otra. O sea, ya está, tampoco... No se notaba en la calle, no se notaba el día antes, no sé, no fue lo mismo, no podéis decir que no, lo fue. Yo que no, jamás podría ser lo mismo. Y que estuvo muy para mí una estuvo más general para los afiliados a los sindicatos que lo han convocado, ¿no? Bueno, eso es. Los afiliados simpatizantes. Ya, me gustaría saber la proporción de gente afiliada a CGT y a CNT que fueron a la huelga. Mira, yo me sorprendió sobre todo CGT. No, últimamente, claro, no ves 4.000 personas o 5.000 en la calle en una manifestación. No es normal. Algo está cambiando, yo por lo ahí. De, lo de la mani está guay. Yo eso no critico lo de la mani. Yo lo que critico un poco es que se montó una huelga general un poco ahí a trompicones cuando tampoco fue una huelga general en realidad. No, pero, o sea, a mí me parece bien lo que se hizo y o sea, lo de las mani y se todo. Se llama gimnasia revolucionaria, tío. Ya, también. Hay que ponerse en forma, ¿no? Y que de esto. Y después, aparte de eso, también hay que verlo desde un punto de vista más general de lo que estaba ocurriendo en el país, que en ese momento en que en Galicia, en Euskal Herria y en Cataluña se estaba haciendo una huelga general que estaba servía de presión para lo que se estaba negociando, porque tampoco las cosas están interconectadas. Yo te he regalado hoy un libro de confusión. Entonces entramos la gente a veces nos dice traen la confusión, traen el caos, ¿no? Pero es que todo está interconectado. Entonces tratar de entender por qué ahí se hacía huelga y en otros sitios no se hacía huelga, por qué gente, porque la convocaban los sindicatos nacionalistas, eso no, salió en la por tele. Por ejemplo, la CNT en Euskal Herria hacía huelga general. Pero es que la CNT en Euskal Herria es testimonial. ¿Y aquí qué es? También. Mayoritaria. No. Menos testimonio, en proporción. Bueno, pero proporción, que aquí vamos, funcionamos un poco de... Al final nos tiene que dar igual la huelga general o no. Es igual. La crítica que tienes que hacer, no, si quieres hacer una crítica, a los anarquistas. A los anarquistas nos suda la huelga general, nos suda que se va impidiendo ahí que la reforma de las pensiones, que esto tenga que ir por aquí, porque que se negocie o lo que se negocie. Me da igual, porque de hecho, fue romper una rutina. Fue un día diferente. Fue un día diferente, por lo menos para mí. Rompió una rutina. Pero que yo solo digo que no fue una huelga general. Un puñado de gente, por la mañana había gente haciendo cosas y otros que eran cómplices y otros que de esto y un poco así, era un clima ahí pues diferente. No era uno, pues nos levantamos, pues no. ¿Sabes? Estaba pasando algo, ahí algo larvado. Venía también de la movida que había habido el sábado, de aquellos 400 que identificaron y medio detuvieron. ¿Vale? Y de lo que está ahora ocurriendo en Barcelona, que es una plaza fuerte, según lo que marca tendencias y orienta al movimiento, digamos, del Estado en una línea o en otra, y es lo que hay, porque al final de cuentas, si la gente quiere ser libre, tendrá que luchar, si la gente quiere estar bien, tendrá que espabilarse, porque si está esperando que se lo hagan los que mandan, lo tienen claro, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues yo lo veo positivo. Pero la gente se considera libre en el trabajo, dejarlos que se consideren libres. Bueno, pues vale, entonces, yo qué sé. De esta forma, se siguen haciendo la defensa del trabajo. Hacen huelga general para defender el trabajo. Claro que sí. Hacen manifestaciones para defender el trabajo. Yo solo puedo ser crítico con eso. De hecho, yo lo entiendo, yo solo le digo que no, para mí no fue una huelga general y ya está. Y me parece un poco prepotente llamarlo así y punto. Ah, prepotente seguro. O sea, bueno, que si le llaman jornada de lucha, y me da igual porque me parece bien, pero no era una huelga general porque no era. No, pero jornada de lucha es diferente, es otra cosa. Huelga general quiere decir que la gente se levanta y no va a trabajar. Oye, jornada que de lucha... No había quedado de acuerdo con la CNT, que tampoco. Jornada de lucha es otra cosa, porque jornada de lucha puedes ir a trabajar y luchar, ¿no? En el trabajo, pero huelgan es que no vas a trabajar, digo yo. Pues si ya es huelga y vas a trabajar y dices que eres huelguista trabajando, ya... La gente hizo chanchullos, que no fuera a trabajar de verdad fueron poco, mucha gente hizo chanchullos para no trabajar, punto, es igual. Tampoco vamos a entrar en este tema porque tampoco tiene mucha más importancia. Yo he ido a trabajar. Para mí no fue una huelga. Para mí fue una mani por la tarde y que pues, estuvo muy bien y que la gente por la mañana, la que pudo, hizo el cafre, pero no fue una huelga general, que fue divertido, que fue bueno, que fue gimnasio revolucionario, sí. Pero que se llamara la huelga general me parece un poco... Bueno, mentira. Bueno, sí, en la práctica no fue una huelga general, pero que le convoquen como tal, ya está. Fue convocado como tal, era día de huelga general, ¿quién va? Va. Bueno, es como la otra, tampoco fue general, ¿no? No, tampoco, por supuesto. Vamos a contar que a veces... Los generales, los cuarteles guardaditos. Pues huelga a cabo llegó. ¿Qué? A cabo llegó. A cabo, bueno. Bueno, cabo lo después de soldado, ¿no? Bueno, no sé yo. Y entonces, pues yo veo en lo que aquí está ocurriendo en Barcelona, que es lo que más conozco, y entonces eso estaba englobado pues en una dinámica que lleva a la ciudad, la gente que es alternativa o que busca no seguir las reglas por las cuales a las personas las condenan a una vida que no les agrada, ¿vale? Y que se ponen... Sí, la gente se lo quiere trabajar. El otro día estaba ahí y por el Mercadona y escuché a una mujer que trabajaba de dependiente del Mercadona, sí, emocionada porque decía que ella llevaba trabajando desde los 20 años, ya ve, vaya empleo, y que ella cobraría la pensión. Y digo, mujer, tienes 35 años, te faltan 30 años y ya estás pensando en morirte aquí para jubilarte. Claro. O sea, trabajando todos los días en un Mercadona, que no pasa nada, que un respeto para la gente que trabaja en un Mercadona, pero es una mierda de curro. Así bueno, de claro, vaya. A mí, una cosa que yo no haría, cuando voy no al Mercadona me siguen, porque se ve que tengo bueno, cara... Bueno, eso también nos pasa. Tengo eso cara ladrón, pinta, pero... tengo cara ladrón y todo el rato ahí, mirándome como si yo fuera a llevarme las cosas, ¿no? Ya ven, este es de los que no está cobrando la pensión y no va a cobrar, seguro que viene a robar todo. un día me siguió hasta la calle el tío y me quería registrar y yo no me dejé, ¿no? Pero bueno, ¿sabes? Y... Mejor, así aprovechan otros para robar. Cuando se fijan mucho en uno... Sí, bueno... Esto lo que dijo el Antón es lo que es un ejemplo de lo que es siempre reaccionaria. El trabajador siempre será reaccionario. Por supuesto. Mientras que no dejen de considerarse que su vida será entregada. Bueno, pues y yo... Y que me vayan haciendo pintadas que a mí no me tocas las pensiones o no sé qué. Mira, eso son los más reaccionarios que todos los otros. Yo os digo una cosa. Porque tienen el sistema... Cada vez que hagan huelga general, yo los apoyaré. Porque es divertido. Porque no trabajas, cabrón. Eso lo apoya. Es divertido. Es como una película. Fue todo el día. Para mí fue como. Todo el día fue como una película, tío. Era diferente. Allí con los yayos chillando en Endesa. Después. ¿También había servicio de orden allí? Sí. ¿Sí? Se han dicho que respetar a los trabajadores. No, y después aquello que todos a una, ¿no? Que no éramos el ejército de Pancho Villa. Ah, vale, que vale. El ejército de Pancho Villa cada uno iba por su cuenta. Por eso era tan majo, ¿no? Ah, pues el Pancho Villa, sí, el ejército de Pancho Villa. Los zapatos eran iban más a todos. Dígalo. ¿Qué fue? El Pancho Villa fue el único que invadió, que ha invadido Estados Unidos. El único ha sido Pancho Villa. Así que algo tendría. Huevos tendría, ¿no? Por lo menos. ¿Eh? Entró allí en los Estados Unidos y dijo, ¿qué pasa? Aquí me quedo. Le echó, la verdad es que muy bien. ¿Sabes? Y bueno, pues es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. La gente tiende cuando... hay como el desorden, se desatan las pasiones, pues enseguida siempre ha habido lo mismo, siempre lo hemos criticado, ¿no? Entonces llega lo de los partidos, sobre todo el comunista, ¿no? Y pone el orden, ¿no? Pone otra vez el orden, pone otra vez, vuelve a crear lo que queremos como destruir, ¿no? Pero mira, mientras está ocurriendo eso, pues un poco, a mí me han dicho que mucha gente de mucho dinero, así como los ricos en Egipto, se van. No lo tienen claro, se están yendo. ¿Sabes? Entonces que se asusten un poco la gente poderosa, pues a mí me agrada, porque oye tú, al final de cuentas, ¿qué es esto? ¿Qué va a pasar aquí? Sí, claro, pero no, bueno, no estás comparando lo que están viviendo en Egipto con lo que se está viviendo, digamos, aquí en Europa. Bueno. Sobre todo en Europa, que bueno, las convulsiones últimamente se han notado más aquí. Pues bueno, pues la no ciudad... Comparable. Aquí los ricos no tienen miedo de nada, ¿no? Bueno... Bueno, en Grecia han llegado a un punto que sí, que estaban sacando ahí algunas fortunas, ¿no? Pero tampoco... Pero ¿por qué? Porque han entrado el FMI porque la situación es insegura. No, tampoco no, pero porque en las calles... Si ahora realmente empiezan a decir la situación que nos quieren hacer creer que existe... En que las personas estamos como muy mal porque no trabajamos, porque no sé qué... Y todo está como muy mal... Pues... La gente tendrá que espabilar, ¿no? Sí, ¿sabes? Cuando empieza a estar mal, de verdad. Bueno, pues ya está. Mira, este verano, yo más flipé. Estaba en Calafell. ¿Trabajando? No. No, me invitó una amiga que tenía una casa allí y estuve un rato por allí, ¿no? Y hostia, y allí en Calafell vi lo que hacían los vendedores ambulantes, que casi todos eran negros, cómo se enfrentaban a la policía local, tío. Vale, se ve que estaban hasta los huevos y cuando venían a quitarle las cosas, los tíos se rebotaban. No sé, hombre, a veces ganaba la policía, pero les costaba un huevo, tío. ¿Sabes? Y al final tuvieron que llevar como a un acuerdo. Entonces, si la gente se defiende, si la gente se espabila y eso, oye, pues, ¿sabes? Y si no, pues de acoquinas hasta tacoquinas, ¿qué pasa? ¿Sabes? Al final, ¿qué es esto? ¿Sabes? O sea, no, tenemos que salir y vivir una vida que nos agrade. Y ya está, y la gente... No, tienes que trabajar y tienes que cobrar la pensión cuando te mueras. Ese es tu objetivo. no lo olvides. Pero si tú sigues el rollo que nos están montando ahora, cuando te van a dar la pensión ya te mueres. Sí, es mentira. Nadie va a cobrar la pensión, pues entonces, nuestros padres, poco más. La historia es... Saquemos los museos, vendamos las cosas en el EBAE y vivamos lo que podamos. Ya está. Fiesta. Y, en el EBAE. Ha dicho fiesta. En el EBAE como en otro sitio, me da igual. Y entonces, ahora, cojamos un poco de fuerza. Sí, es verdad, es un buen momento para mirar el EBAE y tal, ¿no? Que igual saldrá por ahí la nariz de Nefertiti. Oye, pues además tener narices falsas y venderlas. No sé, coger fuerza y no sé, a mí me gustaría antes de morirme hacer una expropiación en el Mercadona de esas grandes, ¿no? Entrar y vaciar el Mercadona. Y cuando... Oye, para esa supermercado de Corte Inglés. Ya. Vamos a hacerlo con un poco de caridad, el Mercadona al día. Y no de morirte porque así del Corte Inglés ya lo hicimos. Ya, bueno, pero en el Corte Inglés cuando no la guerra ya se llevaron jamones y... El Mercadona, que son tan chulos, ¿no? ¿Te acuerdas la huelga de la CNT con la Mercadona y tan dayó, ¿no? Y tanta explotación, pero bueno, si tú dices que los trabajadores de Mercadona están contentos, ¿sabes? O sea, pues que corre en toda su vida. Que alguien tiene que poner la comida en el supermercado, yo soy muy vago. Así. Ahora, en los supermercados hay de todo, ¿eh? Sí. En los supermercados hay de todo. Yo cuando era pequeño, estas cosas no había, ¿eh? Yo tenía unos zapatos con un agujero que me ponían un trozo de cartón. Mis zapatos tenían un agujero y entonces mi madre me ponía un trozo de cartón y ahora, ya ves, zapatos, los chinos traen aquí zapatos por un tubo. Si me parece que cuando llegan al puerto cada día a Barcelona les tienen que decir a 3 o 4 barcos así llenos de cosas chinas, por favor, aquí no los dejéis, no los podríais dejar en otro sitio. En el mar. Se ve que es demasiado, los chinos lo hacen de todo y gran cantidad, ¿eh? Y se llevan el cobre también, una vergüenza. Sí, son los chinos. Sí, está mal que he probado. ¿Y para qué que quieren tanto cobre? Porque ahí tienen que instalar, no sé, necesitan cobre allá, ¿no? Para ellos sí. Ah. Se alimentan de cobre. Bueno, más que probado, a ver. No digo que no, pero... A mí me han dicho que ellos tienen casi el monopolio de la producción de un metal que sirve para hacer cosas digitales. ¿Cómo se llama ese metal? No me acuerdo ahora del nombre. Y me parece que casi los Estados Unidos, Japón, todos son dependientes de ese metal, ¿no? Y que casi lo produce... Porque se ve que es muy contaminante y como a los chinos les da igual contaminar, ¿sabes? Pues hace la producción casi que es un monopolio de ellos, ¿eh? O sea que... Muy bien. Bueno, nos hemos quedado sin fuelle. Vamos a poner una cancioncita, ¿no? Bueno, vamos a dar nombres del servicio de orden. Sí, eso después de la publicidad. Y ahora vamos a estar... El Feli Puig no te deja, tío. ...del estado de Sonora en México con un grupo musical que dicen haber inventado o creado una canción muy popular. ¿Cómo se llama, compañero, la canción? Este es el corrido de Bin Laden. Ante la política criminal de los Estados Unidos en el Medio Oriente, apoyando al genocida y racista régimen sionista de Israel, quien ha brindado un apoyo más decidido a la justa lucha del pueblo palestino ha sido Osama Bin Laden. Yo me pregunto, ¿qué hacen los gringos en Medio Oriente? Pues obviamente saquear los recursos naturales, el petróleo, la droga, diamantes, puntos estratégicos para establecer sus bases militares. Pero no solamente allá han hecho daño estos criminales y sanguinarios norteamericanos. Los mexicanos hemos sufrido toda una serie de atropellos. Hombres valientes como Joaquín Murrieta, como Francisco Villa, en México los enfrentaron. Allá en Nicaragua, el valiente Sandino. Y allá en Medio Oriente, Osama Bin Laden. Y esto dice así. Allá por Saudi Arabia, un valiente hombre nació. Lo que nadie había hecho, el hacerlo se atrevió. En varios lugares, a los gringos atacó. y siempre que lo hizo, muchos soldados mató. Aunque es un gran millonario, eso nada le importó, y toda su fortuna a la lucha dedicó. El gobierno americano con él mucho se asustó, y para matarlo, miles de tropas mandó. Osama Bin Laden, no te dejes agarrar. Mira que si te atrapan, seguro te han de matar. Tu cabeza tiene precio, muchos lo quieren cobrar. Por todo lo que has hecho, no te van a perdonar. Miren nomás esos pinches gringos cobardes, oiga. Fueron a buscar a Osama Bin Laden, pero le tienen tanto miedo a ese árabe que no fueron solos. Le pidieron ayuda a Canadá, Rusia, Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, Japón, Noruega, la ONU, la OTAN. ¡Aguas con el Antras, cabrones! En unas altas montañas, con un frío de la chingada, tranquilo espera Bin Laden a que llegue la avanzada. Los que se topen con él vivos no regresarán, en una bolsita negra a su país volverán. Ora, gringo criminal, el diablo se te apareció. Hombre de barba y turbante, asustote que te dio. Hasta el modito de andar, Osama te lo quitó. Y nomás de oírlo hablar, temblorina que te dio. Osama Bin Laden, no te dejes agarrar. Mira que si te atrapan, seguro te han de matar. Tu cabeza tiene precio, muchos lo quieren cobrar. Por todo lo que has hecho, no te van a perdonar. ¡Ah, bárbaros! ¡Cómo adoraban los gringos a Osama Bin Laden antes que los atacaran! Decían que era un buen muchacho, un héroe, muy inteligente, muy noble y muy bueno. Hasta George Bush, Ronald Reagan y otros se sentían honrados de tener su amistad y de ser sus socios. Helicópteros y aviones con potente artillería bombardean al talibán, sea de noche, sea de día. Muchos miles de soldados los han mandado a buscarlo, solo que los pobrecitos ruegan a Dios no encontrarlo. Decía Osama Bin Laden, con millones en la mano, se los doy al que me ayude a matar americanos. Con mis bravos mujahidines, decía con voz en cuello, no pierdo las esperanzas de cortarles el resuello. George Bush, bastante asustado, le pregunta a su mujer, ¿cómo le hago con Bin Laden, que ya nos pasó a torcer? Su mujer le contestó, con bastante disimulo, vete para Afganistán, para que le des el culpable. Son esos gringos, de todo lo que les pasa, lo que ellos le han hecho al mundo, se lo hicieron en su casa. Y vuelan los bombarderos allá por Afganistán, andan buscando a Bin Laden, pero no lo encontrarán. Y como dijo Doña Lupe, la de la ley de Herodes, este Osama no salió más cabrón que bonito. Ni Joaquín Murrieta, ni Francisco Villa, ni Sandino el de Nicaragua mataron tanto soldado gringo como este cabrón. ¡Ay! Bueno, ¿qué ha parecido el corrido del amigo Osama Bin Laden? A ver si ha llamado, a ver si ha llamado. Sí, si ponéis en el YouTube corrido Osama Bin Laden, pues aparece. Es un, bueno, esto lo poníamos en el programa de antes, mucho al principio, pero se nos fue de la mente. Y ahora lo hemos rescatado al hablar de Pancho Villa. ¿Tú querías recitar una poesía? Sí. Adelante. Te dejamos. Después de esto es difícil superar al compañero mexicano. Bueno, pero yo no quiero superar mexicano. A nadie. Yo lo que quiero es comunicar. Y esta se dice, cerdo burgués, atrás. Esta me suena. Parece. Cuando se destruye la vida, como hacen los burgueses, creando estructuras sociales cuyo único propósito es llevar la ansiedad, el pánico, para que nos neguemos como individuos originales, sirviéndose de medios de comunicación, propagando estériles y evasivas trivialidades del discurso social normal. Los burgueses, ellos, los que revolcándose en el lado de la mierda ecológica, de los desagües urbanos y las escombrerías rurales, nos muestran su odio a la libertad, su desprecio a la belleza de la verdad. De la mentira y el refinamiento salen los reformistas, estos, pagados con sus periódicos, sus sindicatos, sus manifestaciones, abren la brecha a los enemigos de la libertad. Y así es como la lucha se pierde en gran parte cuando los reformistas, estos, nos empiezan a hablar de sus relaciones con la autoridad, para que olvidemos o no demos importancia en radicalizar la potencia de la lucha con la aplicación metódica impecable de la acción directa. Y los burgueses, reformistas, ellos y estos como cerdos, nos ofrecen el agujero de su culo para que compartamos su barrizal de basura y mierda. Que nos convirtamos en tocino frito para así alimentar a los parientes. Pero no, mil veces no, nosotros somos anarquistas y nos traen sin cuidado vuestros arreglos parlamentarios. No nos arrepentimos. ¡No nos rendimos! ¡Luchamos! ¡Pase lo que pase! ¡Caiga quien caiga! ¡Queremos la emancipación! Y con cualquier brizna de conciencia impulsamos espontáneamente nuestra voluntad a la acción. ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no reaccionamos! ¡No queremos vuestros valores morales ni ser normales! ¡Somos poseídos por la anarquía! ¡Somos individuos! ¡Somos originales! ¡Somos anarquistas! ¡Avanzamos porque sabemos que nuestro destino es uno! ¡La libertad! ¡La anarquía! ¡Joder! Pobre con García Oliver. ¿Le redactaban los discursos tú a él o qué? No era García Oliver. Era el Ascaso, este hombre que murió en Venezuela. Porque, ¿Ascaso? ¿Pero qué Ascaso? Otro. El primo. Ah, el primo. O sea, había Ascaso. Está muerto, murió en Barcelona, digo. Y había el primo, este que después le pusieron... Se ve que primero era del Consejo de Aragón. Ajá. ¿Vale? Y entonces el Consejo de Aragón, como no quería ser provincia de Cataluña, pues le pusieron una rayita. Y dijeron que ¿dónde estaba el dinero de la CNT? ¿Dónde estaba el tesoro de la CNT? Y él y el Ortiz, se ve que tuvieron que salir por piernas porque los querían cepillar. Entonces cuando salieron por piernas... ¿Salieron por piernas con el dinero? No. Bueno, señores, me voy a Venezuela. No, porque si no, no hubiera muerto. Claro, claro, que te habría mal. ¿Sabes? Entonces, todo esto que lo explican. Entonces fue cuando ya llegó este señor, que era comunista, iba deshaciendo las colectividades de Aragón. En vez de luchar contra el Franco, pues iba a luchar con la gente que tenía las colectivizaciones en Aragón, porque se ve que estas colectivizaciones... Pues, ¿pero eso quién? Lister, ¿no? Lister, sí. Vale. Vale. Supongo. Bueno, era general, ¿eh? Lo habían hecho general. ¿Sabes? Los comunistas podían llegar a general. ¿Yo, anarquistas generales? ¿Hay alguno? Bueno, sí, bueno, García Oliver, Federica Montse. Ya tuvimos ministros. Pero eran generales. Bueno, o más. Ministros. Bueno, ¿qué más da? No, bueno. Iban a lo mismo. Durruti, bueno, ¿no? Entonces era general. Si puesto lo de general, también aceptaba. Durruti hubiera sido nuestro general. Bueno, bueno, nuestro, el mío no. El mío seguro que no. Lo que veo es que yo no quiero ser tocino frito para alimento de mis parientes. Es bueno. Me gusta la influencia stirniana con ¿sí? tanto originado. Bueno, es que... Soy un poco cristiano a veces, por el destino y esas cosas, pero está bien. Bueno, es que... ¿Qué? Yo llevo muchos miércoles. Siempre, pero bueno. Tenemos que seguir algo, ¿no? Porque si no, ¿qué vas? Te voy a seguir aquí. Ya, es que si no, también... Un poco. Llevo muchos miércoles. Tengo que dejarme arrodillarme delante de alguna cosa. No como voy a vivir. Siempre... Que llevo muchos miércoles. Muchos miércoles. ¿Qué te pasa los miércoles? Que llevo muchos miércoles con el Stiner. Estine pa' aquí, estine pa' allá y algo se te pega, tío. Of course. ¿Eh? Sí, sí. Bueno. ¿Cómo pues vamos? Vamos bien. Pues... Sí. No sé, bueno, ¿qué más temas quedan? Yo es que soy un poco ordenado. Bueno, un poco ordenado. Dentro del programa, a lo mejor. Pero, libro Confusión. Aquí lo tengo ahí. ¿Sí? ¿Qué libro es? Que me ha regalado un libro y quería hablar del libro, me parece. Vale. Pues háblame del libro. Hablamos del libro. El libro este es de un... Es sueco, ¿no? No, es americano. Pero con nombre sueco. ¿Neal Stephenson? No. es americano. Pero Stephenson es que bueno... puede ser que sea... No sé. Se ve que a Estados Unidos fueron alemanes, fueron ingleses. Y los Stephenson sería como... Stephenson es como Rodríguez, pero... Vale. Como en sueco, pues, ¿no? No lo sabía, no lo sabía. Vale. Bueno, en portugués Rodríguez es Rodríguez, ¿no? Con S, ¿no? Sí, bueno, sí. Los portugueses no usan la Z, ¿no? ¿O sí? No, bueno, ahí no. En otras cosas sí. Bueno. Pero bueno, vale, Stephen, a ver. Stephen. Un escritor muy famoso de ciencia ficción, además. Vale, sí, bueno, él ha escrito sobre ciencia ficción. Sí, es muy bueno. Y también escribió historia ficción y también escribió el libro sobre... los encriptados. Bueno, uno de los mejores libros que tiene, que en realidad es una trilogía, es Cryptonomicon, y que, bueno, la verdad es que es un buen libro. Si te gustan estos temas, es muy fácil de leer, es grande porque son tres volúmenes, pero vaya, de estos libros que te enganchas de principio a fin y que no puedes parar. Bueno, de si quieres explicar lo que son los criptogramas, el lenguaje encriptado. Bueno, el libro básicamente habla sobre criptografía en dos periodos de época diferentes, enlazados. En uno habla de la criptografía en la Segunda Guerra Civil en la Segunda Guerra Mundial. Perdonad, subconsciente de Urruti me ha poseído. En la Segunda Guerra Mundial, a través de la máquina Enigma, ¿no? Y de cómo los aliados, como los alemanes y los americanos estaban peleándose entre ellos compitiendo para ver quién hacía las comunicaciones más seguras y cómo se las reventaban, porque era muy importante. Y en el presente, esa criptografía no es importante tanto a nivel de la guerra, entre comillas, sino a nivel económico, ¿no? Y cómo intentan, bueno, digamos que crear una cosa de la que depende de la criptografía, a través de ordenadores, y entonces, que si lo explico me cargo el libro y no tiene gracia. Y entonces la historia es digamos que los parientes, la gente antigua y la gente moderna del libro, pues están como emparentados, y tú vas viendo un poco la relación, y el libro está escrito a ratito en el pasado, a ratito en el presente, y la verdad es que está muy muy muy chulo. Es una historia de la criptografía, de la informática, y actual y moderno, o sea, antigua y moderna a la vez, ¿no? Y la verdad es que el libro está basado en cosas históricas, ¿no? Sobre todo el enigma, cómo explica la criptación. O sea, es que el libro es muy, muy, muy bueno. Eso me suena a futuro bestseller. Es que, bueno, sí, bueno, es un libro bastante famoso, pero lleva mucho tiempo. No sé si lo querían hacer película, pero al final no lo hicieron, me parece. No estoy muy bien, no sé muy seguro. Bueno, pues entonces el personaje que sale en esta historia, el escritor este, Stephenson, que es norteamericano, pero que es descendiente oriundo de los suecos. Que no lo sabía, que no te quería dejar por... Yo sabía que era americano, a lo mejor... Entonces, enlaza con un antepasado del personaje este, y entonces explica, y este personaje en el libro de Confusión explica cuando en las cortes de Francia y España pues mandaban los jesuitas. O tenían mucha influencia los jesuitas. Ajá. ¿Vale? Y entonces explica todo un viaje que hace este personaje por todas las cortes de aquel tiempo, que sería el 1600, 1620 o así, ¿no? Y va explicando cómo empieza la era moderna, que más o menos en aquel momento, ¿no? La época barroca, después de la... Normalmente dicen que la época moderna empieza cuando se descubre América, esto ya hace 100 años después, ¿no? Y entonces explica cómo iba el... Los españoles habían ocupado Filipinas, y entonces en Filipinas recogían allí todas las cosas que comerciaban con Japón y China, ¿no? Y hacían un gran galeón que iba desde Manila a Acapulco, por el Pacífico, ¿no? Uh-huh. Y entonces los ingleses y los holandeses hacían de piratas y les daban palo, ¿no? Y entonces con... Mira, ahora se la devolvemos nosotros y no quieren ellos. No quieren. Hacemos piratas de otra manera, ¿no? España es de los países más piratas, pero ahora a ellos les molesta. Ah, bueno, pues que se joda. Y entonces explica cómo a través de lo que se dice la patente de corso que hacían los que mandaban en Holanda y en Inglaterra, pues podían coger la plata y el oro para hacer las monedas en la casa de la moneda de Londres, porque ya Inglaterra empezaba a ser el país emergente. Y el Imperio Español empezaba a declinar. Y entonces explica toda la... el lenguaje criptográfico que habría en aquel entonces, ¿no? Que se hacían en las embajadas y la gente que estaba meneando los asuntos en todos los sitios, ¿no? Y en las ciudades más importantes, que en México sería... Ahora que hemos hablado del narco, México era muy importante, entonces se llamaba Nueva España, ¿vale? Y había la ciudad de Acapulco, en medio estaba México, y en la otra, en el Atlántico, estaba Veracruz, ¿vale? Ajá. Y entonces, cuando llegaba el galeón y había llegado bien a Acapulco, pues cogían toda la riqueza, la pasaban por México, llegaban a México, y de México a Veracruz, y de Veracruz lo traían para por el Atlántico, ¿no? Y entonces explicaba todo el funcionamiento de las cortes y el enfrentamiento, y al final todo era a través de cómo hacían funcionar el dinero, porque ahí empezaba ya a mandar el dinero, y las casas de las monedas, ¿no? ¿Vale? Y entonces la guerra que hacía Inglaterra era a base de su moneda, ¿eh? Y hacía las inflaciones, todo esto que estamos como de esto, ya empezó ahí, ¿no? Porque ya empezaba lo que se llamaba el mundo global. Bueno, claro, te estoy explicando la vuelta al mundo, ¿no? Todo lo conocido estaba interconectado. Pues me lo leeré y recomendamos a toda gente que tenga ganas de leer algo entretenido, pues Neal Stephenson en general. Es vale, igual, todos los libros son buenos. Todos los que me he leído son muy buenos. O sea, no hay ningún libro que te deje... Es muy curioso, ¿no? Y cómo explica el poder que tiene el dinero, pues para hacer las revueltas de Egipto, de Túnez, que a veces nosotros empezamos como a hablar y vete tú a saber quién ha soltado el dinero allí para que haya esas personas que empiezan las revueltas, ¿sabes? El eje del mal, sí, Corea del Norte, Irán. La espontaneidad siempre. O los chinos, o los americanos, o los europeos. Es una forma de ver, que no es la única ni la verdad absoluta, pero es muy entretenido, ¿no? Este libro. Pues lo leeré, seguro que lo leeré. Y entonces, pues para esto de confusión, si queréis, yo acabaría también con un poema, o bueno, un escrito que se llama Confusión, sí, sí. Que también puede recitarlo el García Oliver. O... Sí, porque además nos quedan 5 minutos y si ya... Queréis, sí, sí, recítalo. Si queréis que lo recite Francisco Franco, pero vale, es que puede ser Francisco Franco hablaba así, ¿no? Español, tienes que hacer una invocación del personaje. Necesito como García Oliver. Tienes que entrar en lo que hacía falta ya el subnormal del otro aquí ya. No sé, yo cuando era pequeño, pues aquí en España, esto que llamamos España, pues hablaba el Franco, hablaba por Navidad, como habla el rey. O Chávez. No, bueno, el Chávez. Hostias. Chávez me parece un corte que vamos a buscar. Para la semana que viene tendremos un corte muy gracioso. Bueno, pero el Chávez me parece. El Chávez me hace muchas gracias, no digo que no, pero no se deja coloca de algo, ¿no? El Chávez cuando habla va colocado, ¿no? De ego. De ego. De ego. Tiene tanto ego que se coloca de ego. Aquí bueno, nos cae mal todo el mundo. Que lo recordemos sepáis. Cómo se llama el libro. No hay amigos. Dime. ¿Cómo se llama el libro? Confusión. El escritor. Neal Stephenson. Y es de una trilogía, ¿no? Que se llama. Código Vértice. Bueno, no sé, es igual, no me acuerdo. No sé qué barroco, ¿no? Decía. Ciclo barroco, ¿no? ¿Ciclo barroco es? Pues se llama así. Barroco es ese tiempo, ¿no? Uh-huh. ¿Vale? Pues se puede decir que se llame así, no lo sé. Bueno. Esta se llama ¡Confusión! ¡Caos! ¡Anarquía! La confusión es un hechizo. En el momento que creemos comprender, todo pierde su forma y se vuelve... uno con otros, aunque las formas externas parecen tener diferencias. Todo comparte la naturaleza interna, así cuando decimos son gandules, mentimos. La verdad es que son pobres. Cuando la razón se hace prepotente, se disfraza de ciencia y desde la mentira empieza a especificar, dar tamaños, medidas, clases, y entonces nos habla de verdad científica. Verdad científica, como la verdad religiosa, quiere pasar como dogma. Y nos pide fe. ¡Orden, claridad, jerarquía, sumisión! ¡Comamos la manzana! ¡Maldigamos su verdad, su ciencia, su Dios! ¡Y como los milicianos del 19 de julio, quememos Pedralbes desde la confusión, el caos! ¡Invoquemos la anarquía! ¡Hagamos posible la quema de bancos, la muerte de los generales, de los marqueses y el rey! Y después, el vorágine del orgasmo anárquico, ¡riamos, riamos con la fuerza de la anarquía! Joder... En directo es más espectacular todavía. Hay que poner webcam aquí un día. Pues esto, amigo, sin dientes no hay pariente. Es lo que hay. Joder. Ya le vamos a ver dos programas. En fin. Bueno, esto ha sido todo. No sabemos si la semana que viene estaremos aquí o en la cárcel. Y... No sé por qué, tío. ¿Esto es teatro? En la calle. Y el lunes, pues de 8 a 9 y media, otra vez aquí. Y ya sabéis, no sé. Sed malos, trabajar lo mínimo posible, sabotaje... ¿Cómo se llama eso? Recordad que no vaya, laboral. Recordad que no vaya a tener pensiones, así que no importa mucho lo que hagáis. Asentimos laboral, ¿eh? No dan ni golpe. Y ya sabéis, la confusión, el caos, la energía. Hasta la semana que viene. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.